es para mí. Yo quería tu amor. Yo sé muy bien qué piensas tú. Lo que pasó contigo pasó en mí también. Dile adiós, y este adiós ya para alguien más de tres. No te detengas y ven, porque yo no estoy pagando. Y quiero que se quedó como yo llorando. Yo sé muy bien qué piensas tú. Lo que pasó contigo pasó en mí también. Dile adiós, que este adiós ya para el bien.